en México. En esta entrevista, Mauricio González, uno de los dictaminadores del recién presentado informe Yo solo quería que amaneciera, sobre los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, habla de su importancia. Sandra Luz Cruz nos comparte la entrevista desde Radio Guayacocotla. Saludos a quienes sintonizan este informativo Voces Nuestras. Desde México les compartimos esta información. Se presentó en este país el informe psicosocial sobre el caso Ayotzinapa. Vamos a escuchar la voz de Mauricio González, a quien le tocó ser dictaminador de este informe. ¿De qué trata este informe y cuáles son sus repercusiones para el país? Él mismo lo explica. Un informe que se presentó la semana pasada en la Ciudad de México, llamado Yo solo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa. Este es un estudio que hicieron 14 investigadoras, psicólogas sociales, muy importante porque nos muestra de la voz de los afectados, de los familiares de desaparecidos, de los familiares de los muertos, de los hijos, de las esposas, de los heridos, cómo es que han sido afectados, no solamente porque nuestros hermanos estudiantes de Ayotzinapa no han aparecido, sino también por las agresiones y las diversas formas de violencia que han estado y han continuado a partir del gobierno federal. Es un estudio muy grande. En él se intenta justo hacer ver cómo es que las compañeras, los compañeros han tenido que lidiar y cómo la exigencia de justicia es parte de la reparación de daños. Sin justicia no puede haber reparación de daños, en la investigación lo deja ver. En él pues se muestra justo esto que llaman psicosocial. ¿Y a qué nos referimos con psicosocial? Es el daño que sufren las personas en su vida a partir de ciertos agravios que hacen que la vida jamás vuelva a ser igual. Este hecho es tan difícil, sobre todo en el caso de los padres y las madres de los desaparecidos, porque el problema es que ellos, si piensan que están vivos, sienten presente la aflicción de si han comido, si están enfermos, si los han atendido. Es un estado en el que el dolor es permanente y no ha habido momento en el que no escuchemos a las madres y a los padres de los 43 sin que se nos conmueva el corazón. En ese sentido, también nos han dado una enseñanza porque han sido unos grandes luchadores y han tramitado todo su dolor con base en la fuerza de lo colectivo, en la fuerza de la exigencia de justicia y en demandar que eso jamás vuelva a pasar, porque el caso de Ayotzinapa es un caso que nos afecta a todos, porque si sigue habiendo agravios de esta manera, el país está en colapso. Hay cuatro cosas que destaca el estudio, porque es eso, es un estudio que está hecho para exigencia de justicia. En primer lugar, dejar de victimizar a los estudiantes, dejar de victimizar a las personas que exigen justicia. La segunda es que se retracten de la verdad histórica en la que la PGR ha estado insistiendo y ha falseado los hechos. La tercera demanda es que se deje de criminalizar también a los estudiantes, ¿no? No son los estudiantes los criminales. Los criminales fueron aquellos que los desaparecieron, aquellos que dispararon y asesinaron, aquellos que hirieron a estudiantes jóvenes. Y por último, pues algo que es importante y que también abunda el estudio es en la protección y la reparación integral de estos daños. Reparación que no basta con solamente una dádiva, con dinero, con algún programa de gobierno. La reparación justo, y esto es algo bien importante, requiere justicia. Este informe es histórico porque nunca había aparecido algo de esta dimensión en un problema tan grave como lo es el daño hacia nuestros estudiantes. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz.